se toman sin convicción, porque ellos están convencidos, y lo repite el presidente cada vez que puede, de que este es el rumbo correcto, que el que ellos han imprimido es el rumbo correcto, y que bueno, que entonces de ganar las elecciones van a hacer el ajuste más rápidamente, declaraciones de Mauricio Macri, ¿no? Así que no van a tener en lo económico ningún efecto positivo, y por otro lado creo que tampoco desde el punto de vista electoral, porque es demasiado evidente que se toman medidas que no están, que con las cuales ellos no están de acuerdo, al simple hecho de llegar a octubre, ¿no?